programa número 18 o 19. 19, o sea que la gente que lo está viendo por Facebook y está viendo que dice 18, en realidad es el 19. Esto es Fiesta de la Flor Radio, de la vecindadradio.com, de Caballito al Mundo. Estoy acá solo bajo la lluvia, no bajo la lluvia porque hay un techo que nos protege, y Justin. Y bueno, comenzando acá el programa, esperando que vengan acá los columnistas, esperando que acá que venga el S, y bueno, empezando haciendo un pantallazo de lo que fue la fiesta de la semana pasada, el fiestón de la semana pasada. Tuvimos tu visita, Justin, ahí en Minimal Bar. Hay gente que ya está posteando a través de las redes sociales de Facebook y estuvo buenísimo. Tocaron... ¿Quiénes tocaron? ¿Ves por qué necesito ahí asistencia médica? No, mentira. Tocaron músicos de oferta, estuvo buenísimo. Ellos cerraron la fecha. Siéntense acá. Siéntense, los invito acá un poco. Ya tenemos a Juan del Desván, que va a tener su bloque protagónico pinchando temas. Ya tenemos el disco. ¿Dónde está el disco? Está acá presente. Y acá los chicos vinieron. Esta sería como la pre-nota que vamos a hacer. Claro. Porque claro, la nota oficial la vamos a tener el jueves anterior a que toquen. Están los Lyrical Mystic. Lyrical Mystic, que hacen rap. Hip hop rap sería. Claro. Hip hop el idioma. El hip hop, el rap el idioma, hip hop la cultura. Claro, exactamente, sí. Bueno, ¿quieren contar ahí un poco de lo que se trata la banda? Sí, la banda. El dúo. En realidad, bueno, lo componemos de un DJ, parte de gráficas, o sea, de fotos y eso, que bueno, no está parte del equipo hoy, ¿no? Somos cuatro personas. Somos cuatro. Nos basamos en realidad en las vivencias, digamos, la vivencia, plasmar lo que le pasa a uno, plasmar lo que le fue pasando a uno, o algo en la música, digamos. O sea, tratar de demostrar, o sea, lo que uno sintió o pasó y darle un mensaje a la gente, ¿no? Esto es muy diferente al trap, es otra cosa, digamos, pero mantiene el ritmo y la bomba esa que te da el o rap, sea, ¿no? Tiene instrumentales de trap, no de rap. No, de rap. Se entra la palabra trap, ya se mete siempre ya, ¿no? No, claro. Es otra tendencia, ¿no? Una tradición, o sea, aparte de... Tratando de hacer otro estilo, dentro del rap, hacer otro estilo, digamos, o sea... Buscamos un nuevo estilo en el cual podemos, o sea, cantar más rápido, tener una pista lenta y, como te decía, en las palabras poder expresarse y demostrar todo lo que va sucediendo. Mismo hay temas que hablan de la actualidad, digamos, con el tema de Maldonado, ese tipo de cosas, pero no sacando, o sea, de fuera de contexto la música, digamos, o sea, el ritmo, digamos. Preguntamos acá de paso dónde está Santiago Maldonado y le voy a hacer una pregunta y me gustaría si pueden responderme sí y no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Competi de rap. ¿Cómo? Competi de rap, ¿sí o no? Y no, yo no. No, para nada. Trap. Trap, podría mandarme, podría improvisar. Sí. A mí me gusta el trap. Trap de ahora, reggaetón de Puerto Rico. Reggaetón, ese va a ser la tercera. Reggaetón y Puerto, o sea, de Puerto Rico sí, el trap me gusta, pero el trap de, o sea, de Nueva York, más o menos. Ozuna. Y. Yo no. Más o menos, pero me gusta. Tupac. Tupac, vamos con Tupac. ¿Quién sería el referente de hip hop argentino? Indio. Hoy en día... ¿Qué tiraron ahí? El Indio, loco. Ah, pensé que me decía el Inti. No. ¿Lo conoce al Inti? Sí. ¿Como una 4? ¿Quién sería para usted? Mirá, hoy en día es difícil, o sea, con tantos raperos que hay, digamos, o sea, definir a uno como el mejor, creo que no... Pero el que más lo representa, de una forma... A mí, por ejemplo... digamos, o sea, lo que es la parte, me sorprende bastante Sony, ese tipo de raperos que son bastante, digamos, empezaron de abajo y hoy en día están creciendo bastante, o sea. Sony, Trueno. Trueno, sí, bueno, sí, Trueno sí, es parte de Comuna 4, sí. tocó muchas veces en Fiesta de la Flor, sí. Y lo conocemos desde que tenía 8 añitos. Lo conocen hace bastante. Y porque con Pedro nos conocemos un montón, bueno, una leyenda del hardcore y una persona que aprovecho para saludarla. Una máquina. Sí. Trueno es una máquina. Y veo también su realización como padre con el hijo que esté llegando a tantos lados, que el hip hop... esté llegando al Gran Rex. Claro, yo creo que el hip hop en estos años estuvo creciendo bastante. Muchísimo. Es más, nosotros venimos haciendo hip hop hace 16 años. Opa. O sea, y recién ahora empezamos a pegar, digamos, en lo que es eventos, lugares. Por ejemplo, otra vez estuvimos en C5N. Tenemos ahora una nota con Martín Sicioli. ¿Se puede youtubear eso en C5N? Sí. ¿Cómo sería? Como Lyrical Mystic. Lyrical Mystic sale todos los eventos. o cada cosa que voy haciendo. Como esto también lo voy a subir al canal. Buenísimo. Sí, a poco vamos empezando. O sea, no fue largarlo de hace un montón porque venimos trabajando hace mucho y recién ahora lo estamos plasmando, digamos, a lo que es, digamos, el escenario. Salía a tocar a pleno, claro, mostrarlo. Claro. Bueno, entonces nos vamos a ver el 27 de octubre. ¿Quieren invitar ustedes personalmente a la fecha 27 de octubre? Bueno, gente, les habla Lyrical Mystic. El 27 de octubre vamos a estar en Minimal Palermo y espero tenerlo ahí a todos y explotar el lugar. Vamos con todo. Como siempre. Vamos a escuchar un poco de hip hop porque tengo mucho hip hop ahí. ¿Qué es lo que hay en la batea, por favor, señor? Opa. ¿Qué es lo que suena? ¿El trueno? Vamos escuchando un poco del trueno. Bueno, muchachos, nos vemos ahí. Vamos con, bueno, vamos con toda. Salud. King, estilo de campeón. Estoy pintando tu cara con un aerosol. Para sojitas que me desean lo peor. Les hace las derrotas, ahora soy un ganador. Flow de King, estilo de campeón. Estoy pintando tu cara con un aerosol. Para sojitas que me desean lo peor. Les hace las derrotas, ahora soy un ganador. Soy un gladiador del barrio y su protesta. Estoy por llegar a la meta aunque sé que cuesta. Tírenme la mierda que quiera, no me molesta. No me pongas en tu lista, no creo que asista a tu fiesta. No estoy en el top 10, solo soy hip hop man. Duro como el roble, negro yo sí soy el motherfucking hombre. Caminando el borde, en mi mando, eternizando y esquivando el golpe. Si no me conocen, ¿de qué quieren hablar? Criticando y envidiando, ¿a qué quieren llegar? No es que no crezca, estoy sentado en mi lugar, observando y viendo a tu moda pasar. Más de tierra que ves, rompiendo los márgenes. ¿Cuántos plan B mantenés? Más gigante, más que quién. Falso Sander, sáquenle la PC, la pensé. Nadie es el más grande, man, solo son imágenes. Flow de King, estilo de campeón. Estoy pintando tu cara con un aerosol. Para sojitas que me desean lo peor. Deshace las derrotas, ahora soy un ganador. Flow de King, estilo de campeón. Estoy pintando tu cara con un aerosol. Para sojitas que me desean lo peor. Que estás a las derrotas, ahora soy un ganador. Esto es para vos, para mostrarte notas. El mejor del mundo también tuvo sus derrotas. Así que no trates al novato de idiota. Que el que no sabe jugar también te saca la pelota. Son secuelas, men, nega suena de la creme. Su novela me la sé, se me va la papelera, men. Su moda me suena shit, mi rap te suena bien. Ahora dicen que no soy vieja escuela, Para siempre, esto va por mi gente. Desde mis inicios los que me ayudaron siempre. Ya me cansé de decir fuck hater. Lo único que deseo es que esto les cambie la mente. Cumpliendo mis metas, donde apunto acierto. Me costó conseguir mis sueños, eso es cierto. Pero soñé con los ojos abiertos. Los sueños se cumplen solo cuando estoy despierto. Flow de King, estilo de campeón. Estoy pintando tu cara con un aerosol. Para esos haters que me desean lo peor. Deshace las derrotas, ahora soy un ganador. Flow de King, estilo de campeón. Estoy pintando tu cara con un aerosol. Para esos haters que me desean lo peor. Deshace las derrotas, ahora soy un ganador. Consciousness of the nation, the sounds of the Asian, the foundation. Yes, yes. Seguimos en el programa de Fiesta de la Flor número 19. Está Meli atrás, como siempre, aunque no esté físicamente Meli presente acá en la vecindad. Está siempre presente, así que te mandamos muchos saludos. Gracias por la corrección, gracias por estar siempre, gracias por tu alma, gracias por temperamento, temperamento, por la vibra, y bueno, somos una tribu, una familia. ¿Cómo andan? De hecho, bueno, Meli es la persona que ha hecho. ¡Qué gran! Estamos con Juan del Desván. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien, querido? Todo bien. Ahí con una remera de Rolling Stone. Tinto, sí, una de los Stone. Te invito a que te acerques un poco más. Vale. Estamos en el stream. Perfecto. Bueno, el Desván, ¿dónde queda el Desván? El Desván queda en Remedios de Escalada y Banfield, la zona sur. Ah, o sea, es un lugar físico real. Ahí se gestó lo que es la banda, digamos, con integrantes que vivíamos ahí en el barrio de Banfield y de Escalada. ¿Son hinchas de Talleres? Talleres, sí, sí. ¿Hincha de Talleres? Yo particularmente soy hincha de Talleres, Remedio de Escalada. Me encanta la gente que es hincha de clubes de ascenso, bueno. Sí. Del ascenso, acá tenemos también. ¿Qué opina de Germán Denis, caballero? Y no gustó, no gustó para nada la decisión que tomó, decisión desafortunada, porque además tampoco está haciendo un gran papel, pero bueno. ¿Malos recuerdos o buenos recuerdos? Del pasado, nada, bien. Siempre fue un referente del club, del barrio, de hecho, amigo del barrio. Pero bueno, cada uno toma las decisiones, no lo vamos a juzgar a nadie. Taller Remedio Escalada, uno de los dos equipos del partido de Lanús técnicamente. Claro. El porvenirse, esta realidad técnicamente está ahí, digamos. Está ahí, claro. El clásico es Banfield Los Andes y Lanús Escalada. ¿Y el clásico del desván cuál es? Y salir a tocar. Sí, eso es los escenarios. 10 añitos tocando. 10 años, arrancamos. Un tiro. Vos estás al principio. Sí. Fundadores de la banda. ¿Sos uno de los cantos del cantante? Yo canto y actualmente estoy tocando el teclado también. Bien, ¿y cómo se completa la banda? Tenemos a Pablo Cristiani en la guitarra, a Alejandro el Vasco Barrientos en la batería, Juan Francisco Pérez en el bajo y Alejandro Solanes, que es el manager de la banda. Ahí va, y son toda una banda de zona sur, o sea, de Loma de Zamora, Banfield, La Nube, todos, sí, todos esos lares. Y en la acústica, Julián Silva, que este año ingresó a tocar. Se sumó ahí a la banda. Bueno, estamos acá escuchando básicamente un rock, no un rock and roll de los 60, ¿no? No. Un rock más acelerado, más pesadito. Sí. ¿Se escucha? ¿Se puede escuchar el punteo ese? Hechicera se llama el tema este. Qué bueno. Sí, ahí está el solo de, bueno, del el Tano. Más popular en el disco, el que más gusta. Tiras la de humo y desapareces. Y yo me quedo mudo esperándote. Y no me digas que vas a volver, porque tus piernas merecen el perdón. Y no me digas que vas a volver, porque tus piernas merecen el perdón. Porque tus piernas merecen. Benditos sean los olvidados, ellos están mejor, incluso equivocados. Volvemos, qué bueno también parar para decir vamos a escuchar un punteo hoy que es todo digital. ¿Cómo se llevan con lo digital? Con el sonido, digamos, no tan orgánico, decís vos. Sí. Hasta ahí. A, ¿no?, nosotros nos gusta lo analógico, nos gusta el rock, nos gusta la que suene la batería, que suene la guitarra, que haya solos. Actualmente las bandas de ahora, todas las que salen, digamos, no escuchás un solo de guitarra eléctrica. Bueno, siguen las bandas under, digamos, que seguimos con la mística del rock. Se hacen cargo y se adjudican como banda under. Sí, banda under. ¿Porque totalmente no les queda otra o por orgullo? No, un poquito y un poquito. Sí. Y el under es un poco amor-odio, ¿no? Es amor y odio, sí, es medio rústico, digamos. Me imagino que en estos 10 años de underground, bueno, habrán pasado un montón de vivencias, producciones que tienen ya editado. Tenemos, bueno, un disco. Tenemos acá el disco que me está alcanzando Justin. Ahora estamos transmitiendo a través de Instagram. Ahí estamos, saludos. Saluda a la gente de Instagram, antes del fin del mundo. ¿A qué se debe el título tan apocalíptico? Bueno, el título surge porque nosotros nos ponemos a hacer el disco en el 2011 y había toda una fantasía religiosa de que en el 2012 se acababa el mundo. Nosotros no creíamos absolutamente nada de eso, pero servía como para fomentar un poco la imaginación, los inspiró, digamos. Los inspiró un disco que se nota como conceptual, ¿no? Hay un concepto, es un disco conceptual, sí. Bien ahí que nos... Y ya se ve directamente de la caja misma. Cuenta toda la historia de un personaje. ¿Qué personaje? Se llama Frambo el personaje, es como el... Imaginario. Sí, es el trasfondo de la banda, que en el escenario aparece, ahora de hecho el domingo va a aparecer. Va a dejar de ser imaginario. Sí, se materializa en vivo Frambo. Este domingo, ojalá te encuentres esta noche y no te vayas nunca más. Claro, es un prólogo. Acá están los chicos. ¿Están en el barrio acá? ¿Dónde no, están? No, eso es en la... En un búnker hippie de Ciudad Universitaria, al fondo. Claro que sí. ¿Estamos hablando de Velatropa? Sí. Estamos hablando de Velatropa. Ahí fuimos a hacer las fotos del disco. Qué buena onda. Sí. Aguante, saludo a la gente de Velatropa. Qué buenos muchachos, ¿eh? Se ven acá la gente esta que vamos a tener el gusto de conocerlos, sí, a todos. Y ahí éramos, teníamos unos años menos. ¿Esto es un disco de verdad? hecho por UMI, 500 copias mínimas. Y mil master, copias mandamos. Mil copias, qué grande. Mil copias. Bien, ¿y dónde se consigue esto? Y ahora por los miembros de la banda. Ni ahí. Bien había salido, estaba en disquerías de Zona Sur. Estaba habíamos llegado a Capital también algunas. Pero actualmente, aparte ahora ya está todo subido a Spotify. Están ahí, ya, nos ya pueden están encontrar en la mega red. En YouTube, en Spotify, en todas las plataformas virtuales, digamos, ¿no? El disco comienza, la gráfica del disco, ¿no? Ya con un texto, o sea, no es que va directo a hay como un lado poético fuerte, ¿no? Hay un lado poético muy fuerte y además el primer tema del disco es instrumental. Y bueno, la idea es leer la historia y que acompañe a ese instrumental. Bien, bien. Bueno, me encanta, tío. Ahora me dejaste con intriga lo que vamos a ver de cómo será todo esto en vivo. Y pero sí. Por lo pronto vamos a escuchar un temita. A ver, ¿cuál quieres escuchar? Y escuchemos El Rito, que es el número 9. El número 9, Justin, sí. Por favor. Estamos acá con Juan del Desván, que va a estar tocando este domingo 15 de octubre en Plasma. Piedras 1856, Barrio de San Telmo. Gracias a la gente que está likeando, comentando, me gusteando. Vamos a echar un poco de rock, ¿es un rock? Este es un... Una balada, ¿no? Medio baladón, ¿no? No, es un tema oscuro. Un tema oscuro. Que representa la estética del disco, digamos. Arriba. ¿Qué cuento feo hay para contar? Si quisiera estar triste, me quedo acá. Mientras tanto no me quieren mirar. Del otro lado no. No pueden ocultar. Es la condena por haber cometido un error. ¿Quién puede escapar de eso? Es la enfermedad que llevamos adentro. We'll be right back. Seguimos con el desván en el programa de fiesta, La Flor número 19, la vecindad radio.com de Caballito al mundo entero. Bueno, divino esto que se escucha, La verdad que muy, muy copado. Vamos con expectativa. ¿Esto tiene que ver con el diablo? No, no tiene que ver con el diablo, pero me considero que estoy más cerca del culto satánico como banda, creo que... ¡Qué confesión! Sí, sí, estamos más cerca de eso igual, pero no está referido. No está referido a eso. No, fue algo que se le ocurrió al diseñador. Bien, bueno, el domingo ya adelantaste que iba a estar ese personaje imaginario. Frambo, sí, se materializa en vivo. ¿Pero qué va a estar? ¿Es sorpresa? No es parte de, digamos... Si sorpresa no lo quemamos. No es sorpresa, es parte del paisaje de lo que es... ¿Pero va a ser una persona que va a estar físicamente ahí? No está por completa de cuerpo. Son rostros que aparecen. Sí, bueno, sí. Eso se pone más interesante todavía. Porque el domingo va a estar tocando junto a Tango Sando y junto a... Ya tengo un quilombo de bandas en la cabeza ahí donde me falta la producción. Paul está muerto. Ahí va, la banda está, que Paul está, Paul está muerto. Me imagino que en referencia a uno de los Beatles que, que está vivo, ¿no? Se refiere a un miembro que está más que vivo. Se ríe Justin. Qué grande. Bueno, ¿y qué tenemos preparado además del amigo imaginario? Se puede conseguir un amigo imaginario, ¿no? Sí, un amigo imaginario. Está bueno ese término. Y tenemos algunos temas del disco, pero también hay muchos temas nuevos que muestran una madurez musical de la banda. Nada, ritos satánicos en vivo, ¿no? No. Igual no van a ser censurados si eso sucede. Ah, ¿no? Ah, entonces podemos hacerlo. Estaban los planes. Y Plasma, no sé si usted lo conoce, pero es un lugar cultural y bastante abierto. A cualquier tipo de Open propuesta. Line. Ya, si bueno, la gente de derecha puede no cae más o menos mal, del todo. Bueno, entonces tenemos el domingo altísimo show. Por los 10 años. Por los 10 años, ahí va. La gira sería una gira en contexto de... Sí, de los 10 años de la banda. Los 10 años. Festejando. www.eldesban.com.ar. Sí, esa es una página. ¿Se le da bola al sitio web? Esa caducó ya. En su momento funcionó. Esa es funcional, ¿no? Que entras y estás somos nosotros, sí, pero no la actualizás. No está más. ¿Dónde podemos ver los contenidos actualizados de la banda? En Facebook, El Desban es la página oficial. En el Instagram, Desban Rock. ¿Son instagrameros? Sí, le mandamos onda ahí al Instagram. ¿Hacen historias a través de Instagram? No, tanto historias no, pero sí subimos fotos. Suben fotos, le dan bola, mandan hashtags. Sí, eso le metemos una onda. Y después en Spotify. ¿Qué, con respecto al principio, ahora con 10 años de banda, ¿qué piensan, qué contribución piensa que le da a todas estas plataformas sociales? ¿Les ayuda o piensa que está complicando más todavía? Tiene sus pros y sus contras. Yo creo que ayuda al momento de que se abre todo un marco de público que pueda acceder de una manera muy fácil, que no cuesta dinero y que lo pueden escuchar. Bien. Pero resta en el sentido de que, como vos viste, el arte del disco se está perdiendo lo que es el arte y que para mí es muy importante. Claro que sí. Bueno, para no quedar en el efímero, está acá este disco. ¿Se puede conseguir este sábado, este domingo? Sí, vamos a estar con los discos ahí. Van a estar ahí, así que vamos a regalar algunos, seguro. Bien, buenísimo. Sí. Bueno, tenemos todo, querido. ¿Algo más para agregar? Próxima fecha. Y después de la fiesta de la flor, tiro una noticia. Por favor, todavía no está, nos encanta. Pero el 2 de diciembre vamos a estar festejando oficialmente los 10 años en Banfield. En Teatro El Refugio. Teatro El Refugio, ahí va a tocar las manos de Filippi la semana que viene. Bueno, ahí mismo. Mirá qué bueno. Ahí mismo el 2 de diciembre, esa es la fecha oficial. No sé si me van a retar por tirar esta favor. Noticia, pero... Ah, el manager ahí por ahí... Bueno, igual, viste, por Instagram no hay nada para abajo, así que... Claro, ya está todo... No está oficial ahí en las redes, pero está todo dicho. 2 de diciembre en Banfield. Bueno, entonces este domingo en Capital Federal... Y en noviembre en Zona 2 de Sur. Diciembre. 2 de diciembre, perdón. No sé si dijimos noviembre, tiramos cualquiera. No, de ese diciembre. Conductor que está medio limado nomás. Bueno, así que, ¿con qué nos vamos a ir escuchando de este hermoso disco que tenemos en mano? Y Melodías, el tema 4. Esa es una linda canción. Nos vamos con Melodías, nos vamos con El Desván, nos vemos el domingo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la buena onda, desde un principio, la verdad, muy buena onda la fiesta. Buenísimo. Y la gente que la organiza. Se agradece, y cuando estés el domingo ahí arriba vamos a prender fuego todos. Ya fue. Así que vamos con el tema Melodías, El Desván, nos vemos el domingo. Este es el programa de fiesta de La Flor Radio y la vecindad radio.com. Gracias. Perdón. Y vuelo alto. Asian, Dub Foundation. Yes, yes. Programa de fiesta La Flor número 19, es el tercer bloque, ¿es el tercero bloque o el cuarto? Es el tercero y el cuarto a la vez. Y estamos acá con tan gozando en la casa, estamos gozando en la casa. Bienvenido, te querés presentar por favor a un teleaudiencia. Bueno, muchas gracias, yo soy, me llamo Leandro, me dicen el Duende, el cantante de Tango Sando, que es una banda de tango experimental. ¿Qué sería el tango experimental? Es el tango trabajado con instrumentos poco convencionales para el tango, algunos de ellos, y sobre todo fusionado, recibiendo muchas fusiones y muchos modos experimentales de ejecutar algunas piezas que son conocidas ya, algunos clásicos del tango, los ejecutamos en modos experimentales y también tenemos algunas cosas nuestras que estamos trabajando. Algunas de las cuales, paradójicamente, las hacemos así en modo muy años 30. También pasa eso. O sea, tratan también de lograr un poco el sonido del tango original, por así decirlo, el primer tango. Claro, en algunas cosas sí, en algunas cosas. O sea, nos gusta eso, por eso le metimos por este lado. Pero bueno, también vivimos en esta época y también estamos cansados de lo que ya está hecho, digamos. Así que buscamos nuevas maneras de investigar las cosas que ya nos gustaban. ¿Pugliese te gusta? Pugliese me encanta. Ahí va, ¿quiénes serían ahí como tus referentes? Como mis referentes, bueno, Pugliese y en cuanto al modo de ejecución y demás del tango y como un estilo de tango, Pugliese marca una escuela a pleno. Charlo es un compositor y ejecutante del tango también que me encanta. Y después el tango en general tiene muy ricos. Vamos a destacar que Pugliese fue uno de los, por lo menos que yo conozco, uno de los primeros músicos independientes. Fue una orquesta que empezó a trabajar un poco los conceptos de cooperativa, que hoy ya es como prácticamente normal, ya sea porque no queda otra o porque era mejor forma de organización, pero él ya empezó con todo esto y también con una militancia, se podría decir. Y era una orquesta re grande. Era una orquesta grande. La orquesta de Osvaldo Pugliese y su orquesta eran un montón. Así que devuelvan el muñeco que se robaron ahí de Cani y Corrientes. Sí, se lo robaron. No sé qué pasó con eso. ¿Y cuáles son los instrumentos que me decías que hay como instrumentos alternativos? ¿Cuáles son esos? Y bueno, en la banda participamos. Bueno, tenemos uno de los integrantes. Somos todos de ciudades diferentes. Todos vivimos en ciudades diferentes. Somos todos de Mar del Plata, pero vivimos todos en ciudades diferentes. Nos conocimos allá, empezamos a tocar la banda. ¿Vos sos marplatense? Yo soy marplatense, mucho gusto. La banda empezó a tocar hace unos cuantos años, ¿no? Hará unos 7 años más o menos, y éramos Santiago y yo, que Santiago es un tecladista, Jack el Forastero. ¿Que es la persona que viene especialmente de Mar del Plata para este show? Que viene especialmente de Mar del Plata para este show y para grabar. El domingo vamos a estar grabando unos temas con Tango Sando. Así que se viene Santi, que junto con él somos los dos primeros de Tango Sando. Es tecladista, toca la guitarra muy bien también. Y tiene una samplera medio rara, ahí tira unos efectos, unas cosas que están buenas. Después el otro participante de la banda es Zebra Púrpura, Brunito. Zebra Púrpura. Sí, Zebra Púrpura, que es una persona maravillosa y un ¿qué sería zarpado. Una cerva? Es como es así, es de blanca y púrpura sería. Eso depende de quién lo observe, en realidad. Tenés que el domingo venir a ver Tango Sando y fijarte cómo percibís vos la Zebra Púrpura que hay en el escenario, que va a estar tocando un bajo eléctrico y un sintetizador. O sea que el domingo va a tener una Zebra Púrpura y el amigo imaginario del desván que se viene del sur. Noche mística y la noche comenzando con Paul está muerto, que me gustaría que estén acá para preguntarle por qué han matado al Beatle más eterno. Pero hay toda una idea de que Paul está muerto, ¿no? Hay toda una idea, ¿cuál sería, por favor? Hay toda una idea, dicen que Paul se habría muerto antes de que grabaran Abbey Road y que por eso en la etapa de Abbey Road hay una forma de leerla según la cual hay un significado, o sea, se podría encontrar que redunda en que Paul estaba muerto y eso significa la composición de la tapa. Wow, me estoy entrando. Y que a partir de ahí hay como un imitador de Paul McCartney que hasta era diestro y aprendió a tocar el bajo como zurdo para ser imitador de Paul McCartney y como vivir su vida en público. Y nos estamos comiendo una gran mentira hace 30 claro, años. Claro, después buscalo en internet, hay posta que hay toda una idea de que existe la conspiración de la muerte oculta de Paul McCartney. Bueno, para este domingo la verdad que estoy intrigadísimo de cómo de lo que va a suceder en el escenario entre la propuesta tanguera, los chicos rockeros que se vienen ahí del sur con toda la fuerza, Paul está muerto, nosotros no sé, como DJ, que vamos a ver qué música, no sé qué música vamos a poner. La tiene complicada, ¿no? Nos han embarrado el panorama y eso nos encanta. ¿Escuchamos un poco de... ¿escuchamos un tanguito? Bueno, vamos a escuchar un temita de Tango Sando de lo que tenemos grabado ya para el disco. El disco que estamos grabando se va a llamar La Fucking Gioconda. La Fucking Gioconda. La Fucking Gioconda de Tango Sando. Va a ser nuestro primer disco en todo este tiempo que estamos tocando. Y bueno, ¿cuánto tiempo hace que está el grupo? Y más o menos unos 8 años. Empezamos Santi y yo, después se sumó el Zebra. Bueno, y Matías Schuttenberg, que ahora está en Alemania, así que no está tocando con nosotros, obviamente. Pero se rajó, había vuelto de Alemania, se sumó a la banda y después se fue. Pero nada, va a estar grabando desde allá y mandándonos material. Así que es como el percusionista de la banda, tiene un ovni raro que suena todo electrónico. Bueno, y era lindo tenerlo en el escenario, pero bueno. Va a estar de todas formas. Lo vamos a tener en el disco, lo vamos a tener sobre todo. Vamos a escuchar un poco de Tango Sando, está el duende acá en Fiesta de Flor Radio, lavecindaradio.com, de Caballito al Mundo. Estamos acá, estamos vivos, Argentina clasificó. Faltó la transmisión con Justin, ahí donde dije que Justin no estaba, dije me voy a casa. Bueno, hablemos de mientras de lo que vamos a escuchar de próximas fechas. ¿Podés esta? No, ya para, se van a meter con el disco. Y la verdad, después de esto le vamos a meter pilas al disco. En diciembre tenemos unas fechas en Mar del Plata. Yo, al revés, en diciembre vamos el Zebra y yo para el Zebra. Vive en La Plata, Santi vive en Mar del Plata y yo vivo acá. ¿Es esto lo que suena? Esto están gozando, esto es Baldosa Floja del disco La Fucking Gioconda. ¡Vamos! No sé querer. me llega a mojar los ojos y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos. Agarro el sombrero blanco y encaro al cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que de noche me moriré. Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue mi ambición. Igual que maldosa floja, ya me pico si alguien me pone el pie. No sé hacer, mi amor ya se fue. Yo iré bailando mientras las damas me entonguen. Bailando mientras las damas. Melodías en la casa con tango, sando con el duende. Divino esto, ¿eh? Se nota todo esto que has comentado, esas texturas. Sí, se nota que hay como un juego de... Hay una búsqueda de hacer algo diferente con algo que ya está hecho muchísimas veces, también de formas muy diversas. Y eso, estamos buscando la manera de seguir jugando con lo mismo, que nos gusta un montonazo, pero no seguir haciendo lo mismo, ¿no? Nos pasa también de gente que le contamos un poco lo que hacemos, o le decimos, no sé, que tenemos algunas cosas electrónicas como lo que vimos recién, que después nos van a ver y nos dicen, yo pensaba que hacían algo tipo, ¿cómo se llama este? El de Chamón de Arcoiris. No, pero Tanguito no era de... Bajo fondo. Claro, bajo fondo. Es un poco parecido a lo que estamos escuchando de fondo, que es Botán Project, que es como esa camada de... Claro, que es una cosa más bailable. Lo que hacemos nosotros es también como diferente a eso también. Y nos pasa que hay gente que dice, yo pensé que hacían algo parecido a Bajo Fondo cuando me dijiste, pero después no, nada que ver. Bueno, yo noto un espíritu rockero, más allá de todo, hay como una experimentación psicodélica, imagino que viene un poco más propia de... Sí, totalmente. Hay un laburo muy, muy rockero, bueno, con Santi, que es un pianista principalmente rockero. A mí me gusta mucho, tengo mucha influencia también del rock, aunque soy, en mi técnica, soy más que nada bien tanguero. Y después, bueno, el Zebra le gusta tocar metal. O sea que... Hay una fusión ecléctica. Claro, hay cosas locas. Y después a todos nos gusta mucho el funk. Tenemos algunas fusiones con el funk. Hacemos temas clásicos muy conocidos, tipo el tango Desencuentro, que es muy, muy conocido. Lo hacemos en una versión medio funkeada, que queda flashera, queda grubera. Que bueno, eso en Mar del Plata lo estuvimos haciendo en vivo con un pibe que hacía beatbox y metía unas rapeadas también. Y estaba loco. Ahora lo vamos a ver en un formato más reducido, pero igual, con una buena samplera, el pianito, viola, bajo, un sintetizador y las voces de todos ahí sonando. Bueno, cabe destacar que el tango se ha fusionado con todo, con el hip hop. Tenemos, por ejemplo, a Club María Marta, que ha hecho ahí como, así como The Doze hace samba y lo mezcla con hip hop. Tenemos bandas acá que hacen readings, que son de rap, bombo, caja, pero que tienen ahí el bandoneón y todo eso, que también rescata un poco la cultura popular argentina. Sí, bueno, ¿no? Eso es un poco también, me imagino yo, una característica del hip hop alrededor del mundo, ¿no? Si vamos recorriendo, dando la vueltita, encontramos hip hop con flamenco, con hip todo, hop con todo música árabe, o sea, es como que el hip hop en el mundo se fue como que camaleonizando. Sí, es como un lenguaje, como también la música electrónica ha hecho remixar todos los estilos. Y sí, tienen, no sé, qué sé yo. A mí se me ocurre que tienen de comunicativo esto de llevarse por normas básicas, ¿no? Rítmicas y demás, como que las bases son muy base y tienen esa cosa de aunar en la posibilidad de hacerlo y entenderlo de todo el mundo, ¿no? ¿Y con el baile cómo se llevan? Porque acá estamos hablando mucho de la música y el baile, que no es un baile simple, ¿no? El baile tango. De tango, bueno, con Tango Sando participa el percusionista actual para los en vivo que va a estar este domingo con nosotros, es Emanuel Santos, que es profesor de baile y es un bailarín de la hostia. ¿Va a estar bailando? Va a estar bailando en el escenario. No. Hay algunos temas que los baila, hay algunos temas que va a estar tocando la percu. ¿Con pareja? Sí, con con va a haber dos bailarinas, va a haber todo un showcito, toda una movida. Trajeado, todo. Sí, vamos, él va a venir todo trajeado, nosotros vamos a venir con un vestuario, pero qué sorpresa. No podemos decir nada del vestuario porque se pierde la sorpresa. Claro, perdemos el factor sorpresa. Buenísimo, entonces el domingo tenemos Paul Está Muerto, Tan Gozando y El Desván en el Club Plasma, estos Piedras 1856. ¿Otra fecha? No, ya después disco ahí ya metido en eso. Ah, bueno, Mar del Plata me dijiste en qué lugar. Vamos a estar, ¿cómo se llama este lugar donde estaba él? En la casa de enfrente vamos a estar en Mar del Plata. Bien. Alrededor cerca del 20 de diciembre, por ahí todavía no tenemos la fecha definida, pero estamos cerrando el año en Costa Atlántica. Bueno, vamos a escuchar una musiquita y nos vamos a hacer el cierre. Quédense por favor ambos, porque tenemos un cierre a todo trapo con la gran pregunta. Hoy me han dejado, nos han dejado acá bancando el barco, pero bueno, estamos bien. Saludos Meli, saludos ese. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar? Movimiento original de Chile. Y ya cerramos el programa de Fiesta de la Flor número 19 de la vecindad.com de Caballito del Mundo. Gracias. Buena vibra que predicas, creo que se te olvidó practicar. Yeah. Maldigo esa nube negra que evita que el sol te pueda iluminar. Tanto tiempo disfrazado de oveja, tardo temprano a la luz saldrá. Y no, canallas más vimos tanto por fuera si por dentro no hay nada. Hoy el rito da reacción. Con esa actitud tú nunca lograrás aflorar. Te lo digo yo, wow, solo una persona que no habla sin antes conocer. Yeah. Hey, en la lona te dará plasmada Taura si no la mejoras. Ya estás a tiempo, wow, para evolucionar. Nunca es tarde para renacer. Yeah. Arranca por otro lado con tu vibra negativa y no gastes tanta saliva con críticas destructivas. No te pongas pa' eso y ya deje el vocifereo antes que pases un buen susto por estar a en hacer el trabajo suyo para evidirse al espejo antes de hablar murmullo, brother, que desee con sus palabras y con su orgullo que lo que yo hago con mi vida no es problema tuyo. Mana, ahorra de tanta cotorra, de tu mente borra todo ese oscuro que no te deja ver. Te gusta el mal informe porque nunca estás conforme con lo que haces y ese disfraz y uniforme no te deja ser persona. Cuidado con quien te relaciona, activo menor, que hay mucho chisme por la zona. Y acciona, que esa estrategia no funciona y tarde o temprano tú esa mentira. Yo, se y ya me han dicho que andan hablando, pues sepan que ya no entro al baile. Desaires no debilitan ni frenan mi alma de tiger. Las palabras malas siempre nunca dijo nadie que se talle. Palabras son y se las lleva el aire. Rayos Raiden cubren mi aura, van como vibe. Tu acto eres el driver, pana, se te acabó el trailer. Trainer, como el público fiel de Buenos Aires. Trainer, como el metal de Iron Maiden. La bruma se quedó el orgullo, lo cedió al vacío. Es cruda más de alguna realidad por este río. El ego hace creerte vivo, afronta cada lío. Es tuyo, no es mío, por eso es que estás podrido. Y yo permanezco alerta como alcohol en mi zona. Por lo tanto cuide su maniobra, señora. Que la mala cepa no penetra mi flow, my God. Un hijo de fácilmente se clona, pero ni su mala radiación me detona. Ni la mala cepa no penetra mi flow, my God. Estamos acá cerrando el programa número 19 de Fiesta de la Flor Radio y la vecindadradio.com. La gente está toda invitada acá a la vecindad porque hay cóctel de artistas, van un montón de músicos, de MCs, de rock, de poesía. Así que están invitados, pueden pedir la dirección por privado. Si es alguien del gobierno de la ciudad, no le pasen la dirección, obviamente. ¿No tenía que decir eso? Sí, yo no me puedo reprimir. Bueno, muchachos. Los invito acá frente a esta cámara, que es la de mi Facebook personal. Ahí está Pablito Gómez presente. A que Mario Ciro Fumaroni, qué lindo para una Fumaroni, ¿no? ¿Quieren presentar la fecha ahí como invitando? invitando para este sábado, para este domingo. Para este domingo. Bueno, yo soy Leandro, cantante de Tango Sando, y los invito este domingo a disfrutar una linda fecha con algo de tango experimental y el resto de las bandas que se van a presentar. Vamos, ¿qué tal, Juancito? ¿Qué tal? Juan del Desván, los invitamos a todos, a todas, que vengan el domingo 15, Club Plasma, San Telmo, Fiesta de la Flor, Tango Sando, Paul está muerto y El Desván. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias, Justin, ahí por la operación, Mati. Y para ir cerrando este programa, hay una tradición, valga el odio para la tradición, pero es una buena tradición esta. Me mira como ¿qué me va a decir? Me mira el duende. Porque el programa que sigue a continuación, que es el que conduce acá nuestro compañero, se llama ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Es el programa del nombre del programa que viene. Entonces, a las personas que pasan le preguntamos. Lo trato de hacer con voz de mujer, ¿no? Porque estaría las chicas ahora, no me sale mucho. Bueno, entonces lo voy a hacer con una voz grave. ¿Usted le haría el amor a Justin Bieber? Estoy casi seguro que no. No lo tengo muy presente, la verdad, su imagen. Pero estoy casi seguro de que no. Está así como convencido. 80% seguro que no. Ahí va. Así, decidido. 80% de Gran pregunta, está acá Mayra, lo podemos hacer como al unísono, vos del celular y acá con otro celular. Y le preguntamos al señor Juan, ¿usted le haría el amor a Justin Bieber? No, yo no. No. No sé si tendrá alguna hermana, algún familiar Justin, pero a Justin no. Justin, usted sabe. ¿Tiene hermana? Entonces a la hermana. A la hermana sí, no importa. Ah, tiene la data de Justin. Él es un fan número uno. Pero por favor. A la hermana sí. No importa la edad, nada. Unos tragos y vamos con la hermana de Justin. Después vemos qué hacemos con Justin. Adelante. Bueno, a fin de año vamos a hacer el compilado de respuestas. La mayoría han sido favorables hacia el cariño del músico norteamericano. Y de esta forma nos vamos despidiendo, muchachos, así que muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene con más Fiesta de la Flor Radio a través de la vecindadradio.com de Caballito al Mundo. Aguante el Club Ferrocarril Oeste. ¿Y qué más? Y nos vemos mañana en Fiesta de la Flor Minimal y el domingo en San Telmo. Muchísimas gracias. Vengan a ver si quieren. Salud. Después de lo que me contaste, nunca más tomo con vos un mate, mucho menos una birra del pique, porque sos un cochino atrevido. Está el tanque vacío, anda a comprar atrevido. Hay que llenar el tanque, Miguelo. Bueno, anda vos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? El que sea último paga el abrigo. Anda por el camino del diablo, yo voy por el camino de la alegría, ¿no? Anote, anote, porque ahora no. Y ahora sí, mándale mecha.